cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola a todas las personas que escuchan este programa. Estoy aquí una semana más con mi compa Miguel. Hola Miguel, ¿qué tal? Hola Joan, hola oyentes. Nada, muy bien. Hoy me concedí un ratito de cine, me vi de nuevo Harold y Mau. La recomiendo muchísimo. ¿Tú qué tal? Bueno, este fin de semana fue movido, por eso tampoco hemos podido preparar en condiciones las noticias, porque bueno, estuve en unas jornadas que hubieron en Barcelona, que invitaron a la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza para hablar del tema colonial referido a la turistificación, ¿no? Y bueno, en unas jornadas la Red de Ciudades del Sur de Europa por el Decrecimiento Turístico. Ahí estuvimos y con nuestros argumentos, ¿no? Que bueno, argumentos bastante desconocidos, porque la sensación que una tiene es que ahora que les molesta el turismo en algunas capitales, en otras como en Venecia llevan años sufriendo el tema, ¿no? Pero eso, Palermo, Génova, sitios que no eran turísticos, que empiezan a ser turísticos, lugares que están a tope como Barcelona, empiezan a sufrirlo y ahora preocupa, ¿no? Pero bueno, para nosotros era importante dar esta mirada de como que el colonialismo que atraviesa Canarias también hace que por eso hayan diferencias entre lo que ocurre en un espacio y en otro, ¿no? Poníamos de ejemplo la comparación entre Baleares y Canarias. Ahí siempre se ve muy claro dos archipiélagos parecidos en muchas cosas, dependientes del turismo, pero ahí los salarios son mucho mayores. No hay tanta pobreza, no hay tanta exclusión social, no hay tanta desigualdad, y eso solo se explica a través del colonialismo, ¿no? Un poco era contar eso, también de que el capital que sale de las industrias turísticas, de los hoteles, es capital que pertenece a estos países centrales muchas veces, y por tanto ellas tienen una mirada, hasta cierto punto hablando, es privilegiada. Entonces es importante tener esa mirada anticolonial y ser conscientes de que en tu país pega de una manera, pero en otros territorios está pegando de otra, ¿no? Y no solo es Canarias, es, no sé, es Hawái y es otros tantos lugares, ¿no? O lugares donde empieza el turismo ahora, como Marruecos, Senegal, que lo hacen sobre una estructura colonial de la sociedad. Y hablando también del tema este de la servitud, ¿no? Que hemos hablado alguna vez en el programa, de que eso de que 500 años de colonialismo también hacen que pues el pueblo canario convive estos dos sentimientos, ¿no? Entre el servilismo, la rebeldía, ¿no? Y que bueno, la industria turística ha sabido aprovechar muy bien el tema del servilismo para vender la imagen, este imaginario de un pueblo canario que sirve, que es amable, que acoge a las turistas, ¿no? Toda esa vaina. Yo creo que hay muy poca gente como tú que, no habiendo nacido en Canarias, asuma todo este discurso como propio y además nos podamos sentir muchas representadas, ¿no? Y mandar también un fuerte abrazo a todas las compañeras que estuvieron también por allí, leñas y tal, que cuando preparaban la ponencia, ¿no? Hablamos tú y yo y teníamos como dudas de cómo iba a ser la acogida de todo este aspecto colonial, ¿no? Me ha sorprendido cuando estábamos antes de grabar, me comentabas cómo fue todo el tema y tal. Y como que hubo muy buena acogida de esto, ¿no? Hubo muy buena acogida y además porque tocamos otros temas que tampoco se suelen tocar, ¿no? Y que son análisis que hemos hecho desde la Asamblea, que es el tema, por ejemplo, de el papel del patriarcado en esa alianza con el capital y como realmente en la industria turística se ve claramente, ¿no? La sexualización del trabajo, las mujeres que cuidan y que limpian, invisibilizadas, todo el trabajo de cuidados que hay detrás que soporta todo ese sistema. El tema del turismo sexual. Claro, lo del turismo sexual, nosotros en el programa lo hemos tratado alguna vez poniendo el ejemplo, ¿no? Entre Maspalomas y Lorotava, ¿no? Maspalomas, que es una especie de heterotopía, ¿no? De heterotopía, ese concepto más filosófico, ¿no? De lugar extraño donde se cruzan muchas vidas, ¿no? Y donde, pues, el colectivo LGTBI, sobre todo los gays, pues bueno, tiene un espacio de consumo específico para ellos, ¿no? Y lugares como La Orotava, donde hay un exilio de la diversidad, donde hay gente que se ha pirado porque no aguantaba la homofobia. Hombres, mujeres, pero que se mandan a mudar, ¿no? Sí, sí, total. También el tema de la xenofobia y el racismo, hablamos, ¿no? De, bueno, pues eso, los peores trabajos en la industria turística suelen recaer en personas racializadas, migrantes, opresiones transversales, y en ese sentido contábamos, ¿no? Pues el colonialismo en Canarias es una opresión transversal más, ¿no? Bueno, que me sorprendió positivamente que al final disfrutaron de un rato agradable, hubo conexiones y sobre todo yo creo que consiguieron interpelar a la gente que no se había planteado su privilegio, ¿no? O sea, cita que también a mí me gusta mucho, que es que todo el mundo se apunta a la carrera de las opresiones, pero nadie al bingo los privilegios, ¿no? Y es como cómodo, a lo mejor, plantearte, ¿no? En ciudades que están empezando a hacer a turistificarse y que igual ni te afecta, porque no vives en un barrio que se vaya a gentrificar, o eres profe universitario o profa, o tienes una situación que eres un militante casi profesional, ¿no? Y te dedicas a dar charlas y tal, y es como, bueno, ahora el tema, ¿no? Esta semana, por ejemplo, escuché a Chenique en una charla malísima que me removió, me cabreó muchísimo. Y el tipo hablando de Canarias como un ejemplo para aprender cómo nos revienta el capitalismo, ¿no? Y es como, vamos a ver, pero este cabrón, este señor, ¿qué está haciendo, ¿no? No puso en ningún momento como ejemplo ni nuestros movimientos, ni la resistencia, no utilizó la palabra colonial. Para él era como el campo de experimentación de, miren, ahí está la distopía hacia la que vamos, estos pobrecitos, los canarios, ¿qué tal? Claro, que tú escuches eso de un político profesional, un tipo con la formación como este hombre, y que se impune nadie, que prácticamente nadie, que no sea canario y que se indigne por eso, no le va a resollar, pues bueno. Te da también un punto por dónde están los análisis sobre el tema del turismo, no solamente en España, sino en todo el Estado e incluso en la Unión Europea, ¿no? Total. Yo creo que ya hemos agotado el tiempo. Hoy tenemos dos entrevistas larguitas y nada, nos dejamos con esas entrevistas y unos minutos musicales. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, 'cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today, you can make it all true. And you can make it undo, you see. Ah, it's easy. Ah, you only need to know. Well, if you want to say yes, say yes. And if you want to say no, say no. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. And if you want to be me, be me. And if you want to be you, be you. 'Cause there's a million things to do, you know that there are. You can do what you want, the opportunity's on. And if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo, you see. Pues ya estamos en nuestra primera entrevista del programa y contamos con el compañero Derke. No lo busquen porque, bueno, no es su nombre tal cual. Y venimos a hablar del tema del Sáhara. Vamos a compartir con él un ratito y, bueno, ¿qué tal estás, compa? Lo primero. Muy bien, pues muchas gracias más que nada por la invitación y por aprovechar este espacio para hablar del Sáhara y de la causa saharaui que es más que necesario. Hola, Derke. San Sofí, nada, la primera pregunta. Hace poquito hablamos del 49 aniversario de la RAS, ¿no? De la República Árabe Saharaui Democrática. Es una fecha importante para el pueblo saharaui y tú un poco conoces, pues, cómo se ha vivido y también a lo mejor no puedes dar pistas, pues, de la significación que ha tenido este aniversario, ¿no? para nuestras primas, hermanas del continente. Sí, yo tuve la suerte de, por primera vez, y espero que no última, estar en el 49 aniversario, como bien dices, que es el 27 de febrero. Estuve en los campamentos saharaui, no es la primera vez que estaba, pero bueno, estuve en esta ocasión también. Y bueno, los actos en esa semana, por lo que me contaban las propias compañeras, fueron como es habitual, pues actos festivos, actos culturales. La población saharaui aprovecha esa fecha en clave de empoderamiento. Realizan desfiles con, a nivel cultural, ropas tradicionales, juegos tradicionales que tienen. Desfilan también los clubes de fútbol de niños, de niñas, temas deportivos, las profesiones que a duras penas, pero que pueden realizar ahí en los campamentos, como enfermería, como, bueno, muchísimas profesiones, profesoras y demás, pues desfilan todos en un desfile, valga la redundancia, muy, muy bonito por la significancia, porque yo lo que me transmitía a mí el desfile en sí como acto era el empoderamiento del pueblo saharaui, pues eso, como pueblo que, a pesar de estar en medio del desierto, como iremos hablando, pues son capaces de todo eso y más. Sí, cuéntanos un poco, el Sáhara Occidental está ocupado, viven en campamentos de refugiados fuera de sus territorios. Cuéntanos un poco cómo es la historia, desde cuándo viven allí, en qué condiciones. Pues sí, mira, el pueblo saharaui, o el territorio, mejor dicho, fue una provincia, que esto es muy importante de recordar, fue considerado por el propio gobierno español franquista de la época una provincia española como cualquier otra, como Canarias o como cualquier otro punto del Estado. Los saharauis tenían DNI, estaban inmersos, hablaban castellano perfectamente. De hecho, muchas canarias, como familia cercana a mía, pues fueron a lo que hoy en día es la parte ocupada, a vivir, a buscarse la vida, a trabajar y en completa sintonía con la población saharaui. Posteriormente se produjo lo que se llama propio Marruecos autodenominó como Marcha Verde, que al final fue una invasión militar, y esta invasión militar dura hasta el día de hoy. La realidad de las saharauis y los saharauis a día de hoy se puede dividir en tres, que es los saharauis que viven en la parte ocupada, oprimidos completamente por el reino de Marruecos, no pueden sacar su bandera saharaui, no pueden hacer expresión de muchos de su bagaje cultural, sus gritos de guerras están prohibidos, tienen, bueno, una situación muy, muy complicada. Luego tendríamos las saharauis y los saharauis, que son cerca de 200.000 que viven en los campamentos de refugiados. Estos campamentos de refugiados, para el que no lo sepa, están en Tinduf, que es una ciudad argelina, que el motivo de por qué estén ahí, pues, es porque es de la ciudad más cercana al propio Sáhara ocupado. Esta sería la segunda realidad, y luego la tercera es también las decenas de miles de saharauis que están en la diáspora, principalmente en Europa, pero bueno, básicamente por todo el mundo. Entonces, bueno, pues a día de hoy la realidad saharaui está atravesada por esta triple cuestión. Hablando antes un poco de la entrevista y demás, comentamos el tema de los liderazgos. Lo he consultado rápidamente. El mural que está en la laguna, en Aguer, representa a tres compañeras, a tres militantes destacadas del pueblo saharaui, ¿no? Sukeina, Minato y Sultano. Más que hablar de ellas, el papel de la mujer, bueno, hoy en día lo tomamos ya en consideración gracias a los feminismos y demás, pero yo creo que no es exagerado decir que la lucha saharaui no se puede sostener sino por la resistencia de las compañeras, ¿no? De hecho, esos oficios que señala ya, todos ellos seguramente feminizados, enfermeras, profesoras. Incluso para quien le pudiera sorprender, porque al final quien conoce a las mujeres saharauis y la cultura saharaui y la realidad y demás, igual no le sorprendería, pero las mujeres participan en muchas, por ejemplo, hablando de profesiones, muy masculinizadas en, pues, por ejemplo, en el Estado español o demás. O sea, yo hablo de mi experiencia porque al final no soy estudioso del tema y seguramente hay muchos más compañeros y compañeras que tienen mucha y muy buena información, pero yo de lo que he podido percibir directamente de las veces que he estado en los campamentos es que hay mujeres que son policías, que están en el ejército también como militares, hay mujeres políticas, por ejemplo, yo las veces por mi familia, saharaui y demás, yo me he quedado en la wilaya, que es el campamento de Smara. En esa wilaya, en ese campamento, gobierna una mujer, o sea, es una alcaldesa que gobierna. Los equipos de ministros y de ministras, pues eso, hay varias mujeres. Entonces, efectivamente, la lucha saharaui no se podría entender y no existiría si no fuera por las mujeres. Y es algo que todo el pueblo saharaui, te puedo decir que es bastante consciente, y bueno, y es una realidad muy palpable en cuanto llega. Evidentemente, me parecería muy apresurado decir que fuera una sociedad completamente feminista y demás, porque por desgracia todavía nos queda mucho, pero sí que se puede decir sin duda que las mujeres tienen un papel más que protagonista en toda la sociedad, no solo en la lucha, digamos, a nivel político, a nivel institucional, a nivel internacional, en la diáspora, en la parte ocupada, en todo esto, sino en el día a día, a nivel de gestión, como te decía, a nivel de gestión política y alcaldesa, bueno, un montón de cuestiones en las que las mujeres no solo participan, sino que además son protagonistas y evidentemente sin ellas pues no saldría adelante. ¿Y cómo es el día a día de los campamentos? De vez en cuando nos llegan noticias de inundaciones, de que llega poca ayuda del exterior. Bueno, supongo que la precariedad es grande. Sí, los campamentos saharauis es un campamento de refugiados, que también es un término importante de recordar. Está catalogado como tal por las Naciones Unidas y demás. Entonces, su economía y su sustento y su día a día, como comentas, Joan, depende de la ayuda exterior, tanto de ayuda gubernamental, que cada vez es menor. No conozco los datos, pero sí por la realidad que me comentan saharauis directamente y demás, cada vez es menor esa ayuda internacional, y también por una infinidad de organizaciones y personas a nivel individual que colaboran con los campamentos. Entonces, estamos hablando de un campamento de refugiados, es decir, no es que sea un sitio pobre, por ejemplo, que evidentemente tiene tasas de pobreza muy altas, sino que es un campamento de refugiados, y eso implica una serie de cuestiones muy importantes. Por ejemplo, las saharauis no tienen documentación que les permite viajar de un lado para otro. Hay saharauis que consiguen documentación argelina que les permite viajar, o incluso consiguen, bueno, pues evidentemente son gente que está acostumbrada a buscarse la vida, pero la documentación saharaui que tienen, DNI, incluso pasaporte, no les vale fuera de los campamentos o a duras penas en Argelia. Entonces eso es como un elemento muy importante, porque hay mucha gente que desde la ignorancia, evidentemente, de no conocer la realidad, dicen, bueno, pero ¿por qué no van para otro lado? Pues porque no pueden. Primero porque están en medio de un desierto con condiciones climatológicas muy, muy adversas. Y segundo porque es un campamento de refugiados, que es algo que insisto mucho. Es decir, no tienen documentación, no como he escuchado tristemente a algún saharaui, dicen, nosotros somos unos desgraciados porque no somos nadie. Algo así. Entonces, a nivel de documentación, nosotros tenemos un DNI, un pasaporte que te permite ir por un lado y para otro, y ellas no tienen esa posibilidad. Entonces, por lo que preguntabas del día a día, pues por un lado, atravesado por esta realidad de no poder desplazarte a duras penas más que a lo mejor por Argelia, y si tienes la posibilidad económica, evidentemente, el día a día está atravesado también porque depende de la ayuda económica exterior, o sea, dependes de que te den la cartilla de racionamiento semanal o mensual. Desconozco exactamente el funcionamiento, pero sé que la dieta fundamental está sustentada por eso. Entonces, el día a día de un saharaui, de una saharaui, es muy complicado, pues porque en el desierto en el que están, en Tinduf, en verano sobrepasa los 50 grados fácilmente durante el día, y no durante una semana de calor, sino durante bastante tiempo. Las condiciones mínimas como alcantarillado, como agua potable, agua corriente no se dan, la electricidad se da a duras penas, internet llega en determinados sitios un poquito mejor, pero en otros prácticamente no hay internet, con lo cual tampoco te puedes comunicar fácilmente con el resto de personas, tanto los campamentos como fuera. Para que te hagas una idea, para que se hagan una idea, según lo que me han comentado las propias saharauis, que yo siempre es lo que me baso, el sueldo de un médico es de 50 euros mensual. Imagínense para lo que puede suponer. Y en contra de lo que puede pensar mucha gente, la vida es cara. Es decir, hay productos que son un poco más caros que en Canarias, hay otros que son al mismo precio y otros que son más caros. Entonces, con un sueldo de 50 euros al mes, como se imaginarán, dependes completamente de la ayuda humanitaria exterior. Y sí que un matiz importante que me parece como muy digno por parte del pueblo saharaui es que es el único campamento de refugiados del mundo autogestionado. Es decir, a diferencia de otros campamentos de refugiados del mundo que están directamente gestionados y dirigidos por la ONU, por la Media Luna Roja o la Cruz Roja o lo que sea, es el Frente Polisario como gobierno de los saharauis el que gestiona toda esa ayuda humanitaria. Es decir, la ONU, que también se podría hablar mucho del papel que tienen estas organizaciones o el papel que no tienen, mejor dicho, están allí, tienen oficinas, hacen supuestamente un trabajo de ayuda al pueblo saharaui, pero al final quien gestiona la administración, la política, las carreteras, la policía, todo, es el propio Frente Polisario y el propio pueblo saharaui. Se da el caso de que cuando arrancamos con el programa al principio pues fue la intifada, ¿no? Esa palabra preciosa en árabe significa levantamiento. Y con el transcurrir de los años esa intifada se ha sostenido por parte del Frente Polisario debido al incumplimiento de los acuerdos de Minurso y demás, ¿no? Y bueno, en este escenario ha ocurrido pues la traición mayúscula del gobierno de Pedro Sánchez, que además hay quien aventura que incluso tiene que ver con el servicio secreto marroquí. Y bueno, hay un montón de teorías y una colección de teorías del imperialismo yanqui y demás. Pero bueno, ¿en qué momento se encuentra todo esto? Porque ya denunciabas la inacción de la ONU, pero geopolíticamente es un momento muy complejo y para ser refugiado o refugiada es un momento nefasto, sobre todo en nuestro continente y sobre todo para el pueblo saharaui, supongo, ¿no? El pueblo saharaui actualmente está bastante dolido con ese giro que hizo Pedro Sánchez, no porque esperaran gran cosa del PSOE o del gobierno de España, sino porque no hay que olvidar que es un giro ilegal. Es decir, la legalidad internacional, más allá de que se crea o no en ella o que se cumpla o demás, se supone que Pedro Sánchez, lo que representa al gobierno de España, al PSOE, tiene que ir en la línea de la legalidad internacional, y lo que no se puede hacer es cuando te interesa sí, cuando no te interesa no. Entonces hay que recordar que la ocupación marroquí es internacionalmente reconocida como ilegal. Entonces cuando Pedro Sánchez está haciendo eso, está cometiendo una ilegalidad y un atropello bastante grande a todo el pueblo saharaui. Actualmente, como comentabas, desde hace varios años se reanudó la lucha armada, la lucha directa por parte del Frente Polisario. Actualmente está reconocida por la ONU también como escaramuzas de baja intensidad por los niveles a los que se produce, pero hay enfrentamientos y hay muertos y asesinados por parte de Marruecos, si no diariamente, semanalmente. Yo conozco gente directa que ha fallecido, y además también interesante por drones israelíes, que es una compra que le encanta a Marruecos. Y bueno, para que se hagan una idea, también que no lo comenté antes, actualmente el territorio del Sáhara Occidental, lo que debería ser de los saharauis, está dividido en un 80%, está ocupado por Marruecos, la parte que da al mar, la parte más rica, con el fosfato y demás, y otra serie de recursos naturales, y luego un 20% que está controlado por el Frente Polisario. Entonces, a día de hoy, ni siquiera la población saharaui puede hacer uso de esa zona liberada que se llama, por miedo a asesinatos directos. Y digo asesinatos porque muchos, la gran mayoría incluso diría, pero bueno, si no muchos, no se producen entre militares, sino se producen por drones marroquíes, lógicamente controlados por militares marroquíes, hacia civiles saharauis. Yo conozco campesinos, ganaderos, de camellos y demás, que iban por las zonas liberadas y los asesinaron los drones marroquíes. Entonces eso también es una cuestión bastante, bastante importante. Y también aprovecho para recordar que todo esto no se produce porque sí, no se produce porque el Sáhara, que yo he tenido suerte de estar también en la parte ocupada, y precisamente lo que comentaba al principio el compañero, que me parece importante mencionarlo, el nombre con el que me citabas no es mi nombre realmente, pues para poder volver a la parte ocupada, porque la represión, que ya comenté algo, que realiza el Reino de Marruecos sobre cualquier cosa que pueda oler a Frente Polisario, o pueda oler a Saharaui, o pueda oler a cualquier cosa que no sea Marruecos, es total. Entonces, esta ocupación, que es también muy importante, es una ocupación económica, sobre todo. Marruecos gana miles de millones de euros gracias a esta ocupación por la arena que roba del Sáhara, por el pescado del Banco Canario Sahariano, por las minas de fosfatos, que son de las mayores del mundo. Para que se hagan una idea, si no me falla la memoria, el muro de la vergüenza, que es como se le llama al muro que divide actualmente la parte ocupada y la parte liberada, le cuesta al Reino de Marruecos, le cuesta 2 millones de euros diarios, porque tiene cientos de miles de militares, tiene minas antipersonas, tiene unos costes enormes. Entonces tú solo puedes mantener ese coste si tú vas a recibir algo a cambio, y ese recibir es el expolio que sufre el pueblo saharaui de su territorio. Quería preguntarte también, bueno, nosotras, Joan sobre todo, yo también citamos aquella frase que decía que las herramientas del amo no van a desmontar la casa del amo, ¿no? Pero también creemos que la vergüenza es revolucionaria, sobre todo cuando se está en una situación de privilegio. Y es cierto que en este caso la población marroquí, la genuinamente magrebí, ¿no? Pues bueno, tiene algo que opinar con respecto al régimen autocrático que les va al gobierno y les oprime, y también con la situación colonial del Sáhara. ¿Hay algún tipo de conato, no digo ya de movilización, sino crítico con la política de ocupación imperialista, podríamos decir incluso de Marruecos, entre la población magrebí, o No. Puede que haya algo, pero yo no lo he percibido, por lo menos a gran escala. Es una cuestión un poco complicada, porque Marruecos también es un país con muchas desigualdades. Hay muchísima población marroquí que sufre pobreza, que sufre una situación muy complicada. En Canarias incluso para nosotros es particularmente interesante porque muchas veces la propia población amazigh la que sufre esta situación, no únicamente, pero sí que de manera particular muchas veces. Entonces yo no he percibido esa solidaridad, quizás sí que he escuchado relatos de marroquíes directamente y sí es verdad, han sido pocos, pero todos han sido de personas pro amazigh y no pro amazigh simplemente de, bueno, mi madre hablaba amazigh, pero yo no controlo, sino realmente una actividad militante masiva en Marruecos y sí que apoyan al pueblo saharaui. Lo que pasa es que ha sido muy concreto y en muy poquitas ocasiones. Yo creo que podría llegar a producirse, porque también sé que hay mucho descontento social en Marruecos. Lo que pasa es que también en Marruecos, que tampoco es que en el Estado español estemos para presumir, pero hay muchísima ignorancia, desconocimiento y demás. Entonces, la población marroquí, pues como aquí en muchos sentidos, es criada, por lo poco que conozco, pero que sí que tengo certeza, es criada sobre que el rey es poco más que un superhéroe, que eso siempre ha sido así, y Marruecos se mueve bastante para convencer de que el relato de que el marroquí siempre lo ha sido, de que ese relato sea el que triunfe. Y el único, no es del todo relacionado, pero sí que me gustaría mencionar un documental más de la parte ocupada, que se llama Tres cámaras robadas, que es de unos saharauis que en la parte ocupada consiguen relatar cómo oprime Marruecos manifestaciones saharauis y demás. Entonces, más que nada lo relaciono pues por eso, por cómo Marruecos se preocupa muy mucho por conseguir que el relato único, ya no el que gane, por así decirlo, sino el único relato existente es el que el Sáhara es marroquí y demás. Entonces, con esta combinación realmente es muy complicado esperar que en Marruecos surja algún movimiento de solidaridad. Puede ser y hay posibilidades, pero es muy difícil. Igual para cerrar, sería importante, decías antes, que la población en los campamentos depende sobre todo de la ayuda exterior, ¿no? Háblanos un poco de esto, ¿cómo se puede ayudar? Si hay organizaciones, colectivos así que canalizan estas ayudas o de qué manera se puede echar una mano. Pues mira, les agradezco la pregunta porque sí que se puede ayudar y de muchas maneras. La primera, y yo diría que más importante, porque sin eso no se puede hacer nada, es informarse, por ejemplo, el documental que acabo de citar, pero hay más materiales. Buscando temas saharaui vas a encontrar de diferentes organizaciones que hacen una labor muy importante por recolectar información, preparar infografías. Hay portales de noticias, por ejemplo, hay uno que se llama S. Saharaui, que tiene al día informaciones y demás. Entonces, lo primero más importante es informarnos, porque la causa saharaui, por desgracia, ha caído bastante en el olvido y es importante recuperarla del olvido y informarnos, porque sin informarnos no vamos a poder hacer nada. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, como bien dices, el pueblo saharaui recibe ayuda y es fundamental. Por nombrarlo de manera muy... muy rápida, no soy estudioso con el tema, como ya comenté, pero bueno, sí que algo conozco y también por mis formaciones y demás, y sí que te podría decir que a nivel de estructura social se divide y tú puedes diferenciar muy rápido los saharauis que tienen o saharauis que de su familia que viven en España o bueno, o en cualquier otro lado donde pueden ganar dinero y enviar dinero y o que también tienen familias de acogida canarias, españolas, de cualquier lado, que envían dinero y ayudas. Es decir, se nota muy rápido la diferencia y esto lo digo para evidenciar lo importante y lo rápido que se puede notar esa ayuda. Entonces, hay muchas organizaciones. En Canarias está la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui. Hay más organizaciones. A día de hoy, buscando por internet, van a encontrar rápido. Entonces, más allá de nombrar, lo que sí les invitaría es, como decía en primer lado, informarse y sobre todo invitar porque se va a poder ayudar de muchas maneras y uno de los que sí que me gustaría nombrarlo porque tuve la suerte de poder participar de los programas para mí más bonitos y más lindos en los que se puede participar es el programa de Vacaciones en Paz. Si a muchos les suena, a otras no, es un programa por el cual los niños y niñas saharauis de entre 8, 9, 10, 11, 12 años más o menos pasan el verano en Canarias y en otros puntos del Estado español. pasan unos 2 meses. Entonces, gracias a esos 2 meses, los niños y niñas están fuera de un contexto muy adverso para ellos por el tiempo, las temperaturas que hace y demás, reciben asistencia médica, dentista, con entidades que colaboran y demás. Entonces, se puede colaborar de muchas maneras. Les invito a primero informarse de la causa saharaui y luego informarse por redes sociales y por internet. Y si me dijeras una de las muchas maneras, pues les invitaría a conocer el programa de Vacaciones en Paz. Les puedo asegurar, porque mucha gente pregunta, pero yo no tengo mucho dinero. Además, todas las familias que participan son familias trabajadoras, que donde comen dos, comen tres, y al final es como tener un chiquillo tuyo, y el potaje vale para 2 personas, vale para 3, y el niño y niña que venga, lo único que te va a pedir es ir a la playa y disfrutar de un verano. Entonces, bueno, si me dejan esta ocasión para promocionar un poco ese programa, que está en todas las comunidades autónomas, y también, si me permiten acabar un poco con esto, y perdonen si me alargo, pero me parece importante que, como canarios y como canarias que somos, reivindicar que somos africanas, que nuestras saharauis son hermanos y hermanas. Nosotras, los canarios, deberíamos ser los que menos tiempo tardasen en llegar a la parte ocupada y sobre todo a los campamentos, porque el vuelo podría tardar, por ejemplo, 1 hora, y en cambio somos los que más tardamos. Tenemos que ir primero para España, luego bajar, porque no podemos sobrevolar sobre espacio aéreo marroquí. Entonces, bueno, reivindicar un poco también el papel de canarios y de canarias, no como ayuda paternalista, no como ayuda humanitaria de la ONU o cosas de estas, sino como de tú a tú entre 2 pueblos africanos que pueden ayudar. Y sobre todo también que los saharauis y las saharauis, lo digo por mí en primera persona cuando yo he ido, evidentemente valoran toda la ayuda, venga de quien venga, hay muchas compañeras de otros puntos del Estado que colaboran, pero yo he notado una especial simpatía con los canarios a nivel de rasgos, a nivel de todo, nos consideran como compañeros, como hermanos y como hermanas, y como les comentaba antes de comenzar la entrevista, cuando yo voy para allá, si no me ven los piercing, que no es algo que esté muy, muy habitual en los campamentos, me hablan directamente en hasanía, porque, no sé, por el rostro, porque nos consideran completamente cercanos a ellos. Entonces, a mí me parece muy importante reivindicar no solo la ayuda para todo el mundo, a los saharauis, sino de los canarios en particular, por lo que nos toca, porque es nuestro pueblo más cercano, junto con el marroquí también. Y bueno, pues eso, animar a todas las personas a primero interesarse, a conocerlo y después a participar. Pues nada, compa, Sukran, Tanemnir, la verdad que ha sido una gozada tenerte en el programa y nada, ni una coma que añadir. Alentar a las oyentes a que te escuchen y a que tomemos partido, que desde luego que sí, que son nuestras hermanas y yo creo que la solución va a depender de que esos lazos se crezcan, florezcan y tiren para adelante. Simplemente darle las gracias a ustedes porque, bueno, como decía, la causa saharaui tristemente está cayendo en el olvido y todos los espacios en los que se pueda reivindicar son más que justos y necesarios, así que gracias a Radio Pimienta, que están siempre donde hay que estar, y no es fácil. Ajul. Ajul. Cuando Zulema camina, el polvo de sus sandalias. Cuando Zulema camina, el polvo de sus sandalias. Levanta el siroco isleño desde su casa, mi casa. Levanta el siroco isleño desde su alma, mi alma. En la nube volandera que llega hasta las Canarias. Destierro que la embarga es la triste mensajera de las penas de su alma. En el cielo la luna enamora una estrella. Sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra donde naciera. Cuando su lema amasa el pan va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás sale la luna en el Sahara. Cuando su lema llega al plantar va floreciendo la libertad. Sale la luna en el Sahara. cielo la luna, enamora una estrella. Sueña su lema, sueña que aquella luna que besa su cara besa la tierra donde nacía. Cuando su lema amasa el pan, va floreciendo la libertad. Cuando su lema baila el compás, sale la luna del Sahara. Cuando su lema riega el cantar, va floreciendo la libertad. Cuando su lema sueña la paz, sale la luna del Sahara. Tenemos hoy en el programa a Raquel. Ella es presidenta de la asociación Finca Arcadia. Hola, Raquel. Hola, ¿qué tal? Hola, compi, un saludo. La primera pregunta, ¿qué es Finca Arcadia? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, Finca Arcadia es un santuario animal no especista. Esto quiere decir que es un espacio de liberación y de cuidado, ya que al ser un espacio no especista, pues no discriminamos según la especie que a la que pertenezca, pues los que viven en este espacio, ¿no? Principalmente, pues cuidamos de animales considerados de granja. Son animales que, pues por haber nacido de una especie determinada, como pueden ser gallinas, cabras, cerdos, los seres humanos consideramos que son inferiores a nosotros y que los podemos usar para producción, ¿no? Los convertimos en meros objetos de producción y, bueno, eso trae unas consecuencias para ellos, ¿no? Y en Arcadia, pues lo que hacemos es, a través de las historias, intentamos que contadas por ellos mismos, ¿no? En el sentido de transmitir con toda la empatía posible y de ponernos en su lugar, ¿no? Transmitir sus historias para que un poco sea como si ellos mismos estuvieran contando sus historias, contando sus vivencias y cómo que los humanos podamos entender que ellos también luchan por su liberación, luchan por vivir, por tener una vida digna, feliz y decidir cómo quieren vivirla, ¿no? Al final, aquí pues curamos sus problemas físicos, ¿no? Todas esas enfermedades y problemas que vienen de la explotación. Una explotación que es, creo que ni siquiera muchas de las veces, ¿no? Aún intentando ponernos en su lugar, podemos llegar a imaginar la cantidad de sufrimiento que provoca y las pocas víctimas que logran salir de esa cadena de opresión y llegan a Arcadia, pues intentamos no solo curar esas heridas físicas y enfermedades derivadas, sino también toda la parte emocional, ¿no? Que al final es súper importante, ¿no? Curar las heridas emocionales, que sanen todos los traumas que tienen y a partir de ahí que empiecen a desarrollarse pues, como personas, empiecen a desarrollar su personalidad, a decidir cómo quieren vivir, con quién se quieren relacionar y que desarrollen su propia persona como ellos quieran, ¿no? Al final, en un espacio no especista, pues se lucha por la liberación animal, ¿no? Y un poco por la liberación total también, me atrevo a decir, ¿no? Porque al final el especismo es una opresión, como es cualquier otra, ¿no? Que se basa en la diferencia, en este caso en la diferencia de especie, no han nacido como humanos, y eso pues a los humanos nos da la idea que podemos pensar que por no ser humanos son inferiores a nosotros, ¿no? Y por eso pues los podemos usar, explotar y cosificar, ¿no? Y al final no hay tanta diferencia con otras opresiones como puede ser el machismo, puede ser el racismo, puede ser la gordofobia o cualquier otro tipo de opresión, ¿no? Que se basa en la diferencia y en considerar que como otro es diferente a mí, yo puedo ser superior a él y por lo tanto pues puedo usarlo o explotarlo, ¿no? Bueno, comentar una cosita antes de preguntarte, que nada, agradecemos a una compañera, ya sabe quién es, el facilitarnos esta entrevista. Bueno, nosotros el tema antiespecista en el programa lo hemos trabajado muy lateralmente en varias ocasiones, referido sobre todo al cuidado de animales, ¿no? A veces domésticos, a veces, digamos, en estado de naturaleza o sobre todo en el caso de las colonias felinas, ¿no? Que es la entrevista más reciente que tuvimos. Es verdad que es una lucha, yo creo, muy complicada, tanto por el especismo que hay en nuestra sociedad y en la sociedad canaria, que además es una sociedad que viene del agro, pero también porque a veces está ese mascotismo también de por medio, ¿no? En el que se privilegian determinadas asociaciones, organizaciones que, bueno, tienen su animal un poco fetiche y se vuelcan en eso, ¿no? ¿Cómo es un poco esta relación política con este entorno? Porque me imagino que también es compleja, porque por un lado están las organizaciones, digamos, revolucionarias o que pretenden serlo y que no incluyen esta agenda muchas veces, pero por otro lado también están esas facciones que, digamos, no quiero llamarlas mascotistas, pero que sí son más en el enfoque desde la protección de determinados animales frente a otros, captan muchas más subvenciones, en el caso de que ustedes tengan subvenciones, que no lo sé, ¿no? Y todo este tipo de historias. Bueno, al final vivimos en un mundo especista, patriarcal y opresivo, ¿no? Entonces, cuando luchas en contra de una opresión, yo creo que cualquiera que sea, en el mundo en el que vivimos es difícil, ¿no? Y ya cuando la opresión no es sobre el ser humano, sino sobre el resto de animales, porque al final nosotros también somos animales, cuando la opresión es sobre el resto de animales, es mucho más complicado, porque no es algo con lo que ninguno de nosotros podamos decir, me siento identificado, eso a mí me ha pasado, es verdad que está mal o lo que sea, ¿no? Es como tienes que hacer una deconstrucción más allá de lo que a ti te puede afectar, ¿no? Y ponerte en el lugar de los demás, en este caso, pues personas que ni siquiera te pueden decir con palabras en un idioma humano, ¿no? Cómo se sienten o lo que piensan, ¿no? La verdad es que nosotras intentamos hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible. Vivimos con animales considerados de granja, pero también vivimos con animales que, digamos, consideramos mascotas, ¿no? Vivimos con perros y gatos, que también han sido víctimas de ese especismo, porque al final la mayor parte de los gatos que cuidamos nosotras aquí en Arcadia han sido gatos que han sido utilizados para, pues, cazar ratones, para determinadas cosas, ¿no? No se les alimentaba, y ellos han decidido irse de donde estaban viviendo y venir a vivir a Arcadia, y son tratados igual que el resto de animales que aquí viven, como pueden ser las gallinas o los cerdos o los demás, ¿no? Para nosotras somos todas iguales, incluso pues tienen una alimentación vegetal, no les alimentamos con productos de origen animal, porque sería bastante contradictorio, ¿no? El estar cuidando de gallinas que han salido de una industria en las que se les consideraba comida, y después alimentar a gatos con cuerpos de otras gallinas que solo porque no las conocemos, ¿no? Entonces les damos una alimentación 100% vegetal, los gatos están súper bien de salud, la alimentación está avalada por veterinarios, o sea, no tiene ningún tipo de problema, totalmente apta. Y bueno, nosotras trabajamos desde la igualdad y el respeto hacia todos, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cómo es un día cualquiera en Finca Arcadia? ¿Cómo? Porque yo entiendo que habrá un montón de tareas, de dar de comer, de, bueno, la organización, ¿no? Todo eso. ¿Son voluntarias? ¿Cómo lo hacen? Bueno, el trabajo en el santuario principalmente cae sobre mi pareja y yo, y los fines de semana tenemos algunas personas voluntarias que quieren venir a echar una mano, ¿no? Todos los días hay que limpiar espacios, hay que dar de comer, hay que hacer revisiones, verificar que todo el mundo está bien. Al final, pues sobre todo las gallinas, ¿no? Son animales extremadamente enfermos desde que nacen prácticamente. Los hemos seleccionado de una forma para que tengan una superproducción de huevos de una forma totalmente antinatural. Eso hace que sean animales extremadamente enfermos desde el momento en el que nacen y requieren muchísimos cuidados. Entonces, de forma diaria hay que hacer revisiones, verificar que todas comen, que todas están bien, que ninguna tiene ninguna actitud extraña, digamos. Dar la comida, limpiar los espacios, es súper importante tener todos los espacios limpios. Pasar tiempo con ellos también, ver qué necesitan, pues darle las herramientas que necesitan para poder desarrollarse emocionalmente, para curar los traumas, pasar tiempo con ellos. Es un trabajo, sí, y al final, pues. Ahora también estamos con las construcciones del nuevo espacio en el que estamos, porque nos mudamos hace relativamente poco. Y todavía estamos construyendo espacios, así que aparte, pues, de todos los cuidados diarios de los animales, pues seguimos ahí con los trabajos de construcción y demás para seguir mejorando las instalaciones que sean lo mejor posible para ellos, ¿no? Un poco la línea de lo que decías antes, de, bueno, evidentemente vivimos en una sociedad hostil para las criaturas humanas y no humanas, y muchas veces pensamos en cómo mantenemos colectivos a lo largo del tiempo. En el caso de ustedes ya tienen una trayectoria, se han enfrentado a muchísimos retos, pues saber un poco cuáles han sido los hitos y cómo se sostiene un proyecto así durante, bueno, no sé en qué momento surge, pero durante todo este tiempo, ¿no? Que no es sencillo porque además tienes vidas a tu cargo, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, no solamente mantenerlo, sino además un compromiso que duro, que fuerte, que no cualquier cosa. Sí, un proyecto de este tipo se sostiene con compromiso, sobre todo, con compromiso y con conciencia, yo creo, de saber lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo y para quién lo estás haciendo, ¿no? Al final, no es algo que nosotras estemos haciendo para beneficio nuestro. Yo creo que eso es súper importante de saber cuando entras en un proyecto así, que no es algo que sea para ti, para mejorar tú, o para tener una apariencia social o una calificación social que te pueda beneficiar. Es algo que tú estás haciendo por otro que lo necesita, ¿no? Es una ayuda que tú le estás dando a alguien con un compromiso con esa persona de que la vas a ayudar, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo principal para que un proyecto así se sostenga. Claro, después está todo el ámbito económico. El ámbito económico yo creo que también es algo muy, muy complicado, ¿no? Nosotras, pues no, uno de los mayores retos a los que nos hemos enfrentado en todo este tiempo es que cuando apenas estábamos empezando, hicimos un rescate muy grande de 130 gallinas, unas gallinas de producción de huevos que estaban siendo enviadas al matadero, y el camión que las transportaba volcó y las abandonaron a su suerte, digamos, ¿no? Nosotras, pues, después de 2 días de que estaban ahí abandonadas en la carretera, fuimos y acogimos en el santuario a 130. El proyecto estaba empezando, no teníamos instalaciones, no teníamos recursos, no teníamos prácticamente nada. Y bueno, nos enfrentamos a situaciones muy, muy duras, porque, como te decía antes, las gallinas son animales, pues, extremadamente enfermos, que necesitan muchísimos cuidados, y los cuidados veterinarios que necesitan son caros. Entonces, eso, no teníamos casi recursos y pues a muchas vimos que no llegábamos a ayudarlas como nosotras queríamos ayudarlas, ¿no? Porque las gallinas, pues el tratamiento veterinario que necesitan es un tratamiento que se pone cada 3 meses, eso hace que pare la producción de huevos, dejen de formar huevos, y entonces pues tienen muchísimos menos problemas de salud, tienen muchísimos menos riesgos de tener una muerte prematura y ralentiza el crecimiento del cáncer, de que probablemente todas van a morir, ¿no? Al no tener nosotros recursos económicos para poderles darles ese tratamiento cada 3 meses, cuesta en torno a 65 euros cada una, cada tratamiento, cada dosis, digamos. Pues al no tener ese dinero, pues vimos a muchas morir por la consecuencia de poner huevos, ¿no? Y eso emocionalmente para nosotras ha sido, creo que, la situación más difícil que hemos vivido en todo este tiempo. Por suerte ahora la situación ha cambiado y todas las gallinas que viven en el santuario tienen ese tratamiento veterinario, y bueno, ahora nos enfrentamos con ellas a otro reto, porque ya tienen prácticamente 8 años de vida, que es muchísimo para una gallina de las que utilizamos para producción de huevos. En la industria las envían al matadero en torno al año y medio. Sin este tratamiento veterinario viven unos 4 años, y con este tratamiento viven con muchísima calidad de vida hasta 8 años. Entonces están, digamos, llegando a su última parte de su vida, ¿no? La última parte de su vida. Y bueno, ahora nos estamos enfrentando a esa parte, ¿no? Al ver cómo al final, pues, el cáncer aparece, las consecuencias de su selección aparecen y bueno, cuidarlas en sus últimos momentos, ¿no? ¿Y cómo es esa convivencia diaria, ¿no? Porque tal como hablas, ¿no?, de esa relación que se establece, es prácticamente una relación familiar, una relación de escucha activa, de, ¿no? ¿Cómo esos lazos que se van construyendo generan una familia? ¿Cómo es el día a día de esa familia? Convivir con animales que han sido explotados y con los que estableces una relación y los ves sanar y los ves crecer es maravilloso, o sea, es increíble. Si llegas a tener esa conexión con ellos, de entenderlos, de que te miren y tú ya sepas lo que necesitan, es muy bonito, ¿no? Cuando ellas, con las gallinas sobre todo, cuando alguna de ellas se encuentra mal, viene, se pone al lado nuestro, te pide que la cojas, te pide que la hagas mimos, que la consueles, te pide que la ayudes. Y es fuerte, ¿no? Porque normalmente, socialmente, creemos que las gallinas, sobre todo digo las gallinas porque son los animales que quizás menos empatía despiertan, ¿no? Porque un cerdo a lo mejor lo podemos comparar más con un perro, ¿no? pero las gallinas como no son ni siquiera mamíferos, es como que hacer un acercamiento emocional con ellas puede resultar como más difícil, ¿no? Y ver cómo cuando te piden ayuda o te piden ese consuelo, ese como haríamos nosotros, ¿no? Al final, si nosotros nos encontramos mal, pues vamos a la persona que tenemos de confianza y le decimos, oye, me pasa esto, ¿no? Ellas hacen lo mismo con nosotras, porque al final nosotras somos como refugio, ¿no? Como saben que después de haber sido explotadas en una granja de producción de huevos de una forma brutal, nosotras las sacamos de ahí y le dimos la vida que tienen ahora, ¿no? Entonces, para ellas, no, nosotros las ayudamos. Y cuando se sienten mal, cuando necesitan algo, buscan ese apoyo y esa ayuda, ¿no? Entonces, después poder ver cómo existen relaciones entre ellas, en el sentido de que hemos visto situaciones de gallinas que ha sido emocionante, ¿no? A nivel de sentimientos, ¿no? De ver cómo dos gallinas se hacen pareja, en el sentido total de esa palabra, o sea, de cuidados entre ellas, de atención entre ellas, cariño diario entre ellas, ¿no? Cómo se cuidan, cómo... Y justo tuvimos una situación así que una de ellas, pues al final falleció. Y ver también cómo viven el duelo de la muerte de su pareja, cómo pues necesitan su tiempo para sanar ese duelo, para asimilarlo, es la demostración de que no somos diferentes, ¿sabes? Al final queremos vivir libres, establecer nuestros vínculos con las personas que queremos, encontrar el amor, encontrar la amistad. También hemos vivido situaciones de amistad súper fuerte, de gallinitas que han estado en una situación terminal por cáncer, que al estar en el mismo espacio se han hecho amigas en ese momento de enfermedad terminal, se han hecho amigas y la una a la otra se ha animado. Y cuando una ya estaba en un momento ya bastante crítico, la otra la animaba a comer, levantándole la cabeza, con su cabeza levantándole a la otra la cabeza, en plan, venga, ponte de pie, venga, come, animándola a comer, y ver cómo la otra comía solo porque su mejor amiga le estaba diciendo que comiera, y eso hacía que viviera 15 días más. Y cuando falleció, la otra a la semana falleció, porque ya era como, mi amiga se fue, toda la energía que yo tenía para seguir viviendo, lo que a mí me animaba ya no está, y se dejó ir. No sé, con ellas hemos vivido situaciones fuertes que te hacen darte cuenta de que no somos diferentes, ¿no? Y al final, parte de nuestro trabajo es contar esas cosas, que al final son sus propias experiencias, para poder transmitir que somos todas iguales. Estamos llegando al final de la entrevista, la verdad que qué precioso todo lo que comentas, y yo creo que es súper importante además la inteligencia y los saberes que se despliegan en la parte humana, ¿no? Cuando se hace esta labor, ¿no? Dentro de esas alianzas o complicidades interespecies, ¿no? Que de repente nadie nos ha enseñado biología o etología como tú acabas de explicar. Hay un montón de mitos ahí operando, pero también hay, pues yo qué sé, desde cómo alimentar a un polluelo, a un pichón, o como, por ejemplo, lo de la enfermedad que tú comentabas, yo lo desconocí, que necesitan en este tratamiento, ¿no? Y quería saber, pues, cómo se nutren ustedes también de esos saberes, porque me imagino que gracias a Internet, pues, hoy en día es más accesible, también habrá algo de, ¿no?, de comunidad que informe y tal, y sobre todo porque yo creo que son importantes de cara a sobrevivir a los descalabros que estamos viviendo, ¿no? Por eso también ponía valor antes el tema de contra, un colectivo con este compromiso, con este tal, que dure en el tiempo, que además desarrolle una, ¿no?, toda una capacidad cognitiva de conocer. Pues bueno, ¿cómo se nutren, cómo aprenden ustedes, aparte del día a día? Para mí es súper importante el apoyo entre espacios, pues con la misma finalidad, ¿no? Entre espacios antiespecistas que luchan por lo mismo, y el apoyo y la comunicación, ¿no? Es súper importante porque al final somos espacios de liberación y cuidados, pero también somos un poco espacios de aprendizaje y de investigación, ¿no? En el sentido de que nadie ha estudiado, te hablo de veterinarios, ¿no? ¿Qué hacer con ciertas enfermedades de gallinas o qué hacer con ciertas enfermedades de cerdo? Son cuestiones que cuando tú estudias veterinaria, estudias cómo explotar a los animales. Entonces, en los santuarios se investiga todo lo contrario, ¿no? Cómo ayudar a los animales,